ayer con el gabinete estuvieron, hablando de algunos puntos, se adelantaron la una tarjeta social para que iba a trabajar en complementada con la de Nación. ¿Podría adelantar un poquito más de qué se trata? Sí, nosotros tenemos un plan alimentario provincial al que aportan distintos ministerios, cada uno en su rol. Por ejemplo, incluye este plan alimentario la calidad de alimentos que llevamos a las escuelas. El Ministerio de Producción hace su aporte. Por supuesto, esto está coordinado del Ministerio de Desarrollo Social. Y además, nosotros agregamos la posibilidad de dar capacitaciones a los beneficiarios y beneficiarias con el fin de que optimicen en materia de nutrición el uso de esta tarjeta. Vamos a trabajar para capacitar para la cocina y también para la compra de productos de buena calidad. O sea que no va a haber aportes, nuevos de provincia para una tarjeta, digamos, complementaria. No, sí, nosotros tenemos nuestros planes complementarios que atienden puntualmente a situaciones de extrema necesidad por fuera de la franja que va a ser atendida en Nación. En realidad, nosotros atendíamos familias que hoy van a pasar a recibir la tarjeta alimentaria, por eso tenemos que rediseñar nuestra propuesta para no superponer el beneficio y sí llegar a más familias, en virtud del contexto crítico que está viviendo el país en este momento. ¿Van a trabajar con los municipios para las tarjetas alimentarias? Sí, vamos a trabajar en forma permanente con los municipios. Ya lo estamos haciendo con nuestro propio plan alimentario. Recordemos que, por ejemplo, una parte del plan alimentario consiste en llegar con alimentos a las escuelas, en los comedores escolares, y en muchos municipios esto se hace en conjunto con el municipio, se delega, se firman convenios, y esto nos permite llegar con alimentos frescos e incluso bajar costos a lo que sería una operatoria centralizada del Estado provincial. Por otra parte, el convenio que ha firmado el Ministerio de Producción con el Ministerio de Educación nos va a permitir llegar de manera directa desde el productor hasta la mesa del comedor escolar con fruta fresca, incentivando también este consumo saludable.